Parque de la Independencia, 12 y 46, experimentación de sonidos con las plantas. Pero que con este. ¿Y si estaba sonando? Sí, no está sonando. Es que me la voy a comer. No sé qué era eso. Estaba ahí arriba en su cuarto. ¿Y está blanco? Uh-huh. Es de un árbol, supongo yo, pero. Sí, a veces se puso brava. Raro. Porque está haciendo ruido. Lo que hace que las semillas vuelan.